Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Ole, esos efectos especiales profesionales. Sí, señor, aquí estamos, los cuatro elementos. 11:41 de la noche. Solo 11 minutos de retraso, pero vamos, porque tampoco bueno, es mucho. Vale, lo bueno se hace esperar, ¿no? Claro. Siempre así. Bueno, chicos, ¿qué os contáis? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué habéis hecho? Han pasado tantas cosas. He obtenido un 9. Estoy súper feliz, tío. Estoy súper feliz porque yo creo que desde primero de carrera, o sea, desde hace unos 8 años, no tenía un 9 en nada. O una nota tan alta, vaya. Y estoy súper feliz por ello. Filippo, ¿qué tal la semana? Muy bien. Se me ha hecho muy corta. Ha pasado así rápido, no sé por qué. Porque te lo has pasado bien, seguro. Claro, sí, seguramente por eso. Sí. Deberíamos decir que hemos aprendido cada semana de nuevo. Dios mío. ¿Tú qué has aprendido esta semana, Jorge? Yo he aprendido que ópera se escribe la primera con tilde. Ópera. Ópera. Sí. ¿Has visto qué tonterías más gordas? No, oye, pero está bien. Yo he aprendido que la Y ya no es Y, que es Y, que esto a los asturianos les molará. Les molará, porque dicen lo de ye. Ye. Y a los raperos, ¿no? Ye. Bueno, chicos, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación con el programa? Las vías de comunicación, bueno, Filippo, como no puede ser de otra manera, da tu vía la oral, página web. ¿Vía anal? ¿Vía anal? ¿Bacanal? www.loscuatroelementosradio.com. Bravo. Muy bien. Y también tenemos el email, que es... programa@loscuatroelementosradio.com. Bien, y tenemos el grupo en Facebook, que es Los Cuatro Elementos. Yo me he dejado lo fácil. Radio. Buscáis facebook.com Los Cuatro Elementos Radio y ahí tenéis la paginaca. Ah, vale, yo es que siempre lo busco por el buscador. Por el buscador de amigos. Y tenemos un número de teléfono para quien le gustaría contactarnos en directo, que es el 917773928. Estamos en el 107.5 de la FM y también nos pueden escuchar por Radio Vallecas, por la web www.radiovallecasconk.org. Y desde dentro de 2 minutos o así, estamos conectados al Facebook también. Claro que sí. Que es lo que tarda un poquito en conectarse. Bueno, ya hemos hecho los deberes. Estamos Jorge Barrachina, Filippo Casu, estoy yo, Jesús Villacorta. Y nos falta Marquitos. Marquitos, ¿dónde Blanco. Está? Llama, comunícate, haz acto de presencia en alguna forma espiritual. Marco siempre está en el ambiente del programa, coño. Bueno, contenidos. Vamos a ver qué tenemos. Contenidos y continentios y de todo tenemos en este programa, tío. Tenemos, bueno, cada uno que hable de su sección, ¿no? Que para algo somos especiales. Un día teníamos que hablar los unos de las otras secciones. Bueno, pues tenemos Black Soul, hoy vamos a hacer un review. Una revisión. No, hoy vamos a cumplir una cosa que llevamos prometiendo. Hace un mes, por lo menos. ¿No? Asumo el marrón porque el marrón es mío. Hace casi un mes que la diñó. Yo dije, vamos a tratarlo porque es un tema de actualidad y tal. Y el pobre ya debe estar cantando con Ray Charles y con toda esa peña. Sí, los coros gospel del paraíso, ¿no? O del infierno, no sé, depende. Yo creo que será un poco más abajo que el paraíso. Bueno, pues hoy vamos a tratar la figura de Solomon Burke, como le gusta decirle a algún amigo mío. Solomon Burke, un fenómeno del soul. Ya contaré en la sección, no voy a adelantar nada más, simplemente que la gente escuche. Pero es un Filippo, crack. ¿Y tú qué traes en la cartera? Yo, como el jueves, ha sido el jueves que estuvimos en un gran concierto, los de Berrais en la Sala Sol. Y este grito me recordó mucho otro grupo histórico que se llama MC5, un grupo de Detroit. Y voy a hablar un poco de un álbum del 69 que se llama Kick Out the Jams. Del 69, nada más y nada menos. 69. Sí, el directo es del 68. Y de Detroit, que vaya ciudad de música, me cache la mano. ¿Cómo nos remontamos ahí, ¿Y George? Yo, fiel a mi sección favorita, que es Indianapolis, voy a traeros aquí un par de grupitos. Uno que se llama Bibi Bruns. Unos franceses, ¿no? Seguimos ahí en la onda francesa. Ya la semana pasada, el inspector Clouseau. Sí. Y vamos a escuchar también un grupito que se llama Pollock. Lo he descubierto hace poco, no me acuerdo de cómo lo he descubierto. Suena muy mal, pero es que es así. Es que importante haberlo descubierto. Como 20 grupos al día y no me acuerdo de la mitad. Digamos que ha sido hace poco. Claro que sí. Hace poco, claro. Bueno, y antes de comenzar todo el programa, tenemos que hacer varios anuncios. El primero es una felicitación cordial. Al grandísimo, al colaborador tapado, Gianluca. ¡Gianlu! ¡Felicidades! Que llama, hombre. Cumpleaños, hoy cumple los 18 años, mayor de edad ya por fin. Sí, por fin. Más por o fin. Menos, ¿no? Sí. Y bueno, y protagonista de una de las mejores cuñas de esta radio, por cierto. Sí. Bueno, luego la pondremos en honor a Gianluca. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, y el otro recordatorio, ¿sí? Filippo tiene por aquí una chuletilla apuntada con un evento que va a producirse el próximo 20 de noviembre. Sí, el 20 de noviembre, sí, a las 19, a partir de las 19:30 en la sala Live. Live. Live. Sí. Perdón, es que está al lado de mi casa, por eso... Van a tocar unos cuantos grupillos, que uno de estos es el señor Mamut, que se pasó por aquí. Unos grandes, sí. ¿Hace cuánto? Ya unos cuantos meses, ¿eh? Sí, que vinieron por aquí la última vez. Van a tocar también Madre, Hardwires y Atlas. Y entre las varias actuaciones va a aparecer también la compañía de baile Magaña Marara. Mararte. Mararte. Ahí. Y mis apuntes están escritos como el culo. Siempre, no están escritos como el culo. Está perfecto, pero siempre te dejamos los marrones lingüísticos. Tiene narices. ¿Qué más? Se pueden comprar las entradas anticipadas por Fnac, Ticketmaster, Taquilla Carrefour. Me ha dicho otra, pero no me acuerdo. ¿Y cuánto hay que...? Son nueve orillos bien gastados. ¿A partir de cuándo hay que ir para allá? Desde las 19:30. Muy bien. Todo información completa, concisa y precisa. Bueno, chicos, pues vamos a empezar, ¿no? Ya con un poquito de cañita. Vamos a ver qué suena por aquí. A ver. Bienvenidos a... I feel good, chicos. Bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas. Como me gusta empezar así diciendo soul. Bueno, hoy tenemos un figurón. Un figurón, pero grande. En todos sus, ¿no?, sentidos, efectivamente. Hoy tenemos la figura de un grande. De un grande que nació en 1940 en los Estates, en Estados Unidos. Que nunca llegó a ser top 10, ni siquiera al top 20. Pero es una de las mayores influencias del soul, del blues y del R&B actual. Su nombre es Solomon Burke. I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight. That's ever needed someone to love. That's ever had somebody to love. That's ever had somebody to understand. That's ever had someone that needs your love all the time. Someone that's with them when they're up. Somebody's with them when they're down. If you had yourself somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. Now there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you could save the whole world. Listen to me. Everybody needs somebody. Everybody wants somebody to love. Honey to honey, sugar to kiss. Sometimes the peace, and I need you. take me through to you. Somebody to hold my hand when I feel a little lonely. Qué grande, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo mola esta canción, chicos? Qué buen rollo me da. Y además lo que dice, todo el mundo necesita a alguien para amar, ¿no? Es como el buen rollito, lo bonito. Pues es curioso, ¿eh? Que este hombre no llegara, si también puede ser alguien propio, como dice, está haciendo gestos aquí Filipo. Tú eres alguien también, yo soy alguien, somos alguien, ¿no? Bueno, pues este señor es curioso que no llegara ni siquiera ni al top 10 ni al top 20, ¿no? Que con un tema así. Pero bueno, el hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Solomon también tenía grande la pasión, aparte de ser un tío muy grande. Y bueno, seguimos que me estoy poniendo tierno. No se me puede olvidar decir que Björk ha sido una gran influencia para uno de los grupos más grandes de la historia. Pero eso hablaremos un poquito luego, ¿vale? Ahora vamos a hablar de su mayor éxito, que es este que hemos escuchado, junto a la canción Cry to Me, que seguramente sonará después y que me recomendó encarecidamente Marcos meter y que, por supuesto, la vamos a meter porque también es otro temazo. Son un poco los dos temazos de este gran hombre. Como ya hemos comentado, Solomon Björk nació en los States, concretamente en Filadelfia, ¿no? Al oeste, en Filadelfia, ¿qué decía? También hemos dicho... Prince. Efectivamente. También hemos dicho que es un grande de la música, pero también lo es un grande en sí. Es decir, más de 120 kilos de hueso y carne. ¿Qué os parece? Y grasa. ¿Qué pesa más, el hueso o la carne? Depende de los kilos. De lo graso que son los huesos. Si hablamos de mí, yo es que soy de hueso ancho. Si hablamos de otras personas, seguramente sea la carne. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en muchos de sus conciertos llevaba un cetro para apoyarse y se sentaba en su trono al más puro estilo Luis XV. De hecho, lo del trono era ya como el sitio donde daba los conciertos. Él no subía a un escenario, él subía al trono. Se sentaba y lo daba sentado. Bueno, este monarca también fue grande en su descendencia. Concretamente, de 21 hijos, 90 nietos y hasta el día de ayer, porque hoy no sé si ha tenido alguno más, 19 bisnietos. Como ya hemos dicho, falleció hace aproximadamente un mes. Estaba viniendo a Europa, a Ámsterdam, a grabar un disco con una orquesta ¿Amsterdana? ¿Holandesa? ¿Asternadiense? Que no quería decir holandesa porque luego ya está la rima de trapoletiesa. Y no. Así que Ámsterdam. Y bueno, pues falleció. Así que el pobre hombre tiene esa gran descendencia, pero ya no puede gozar de ellos. Con tanta sensualidad que tuvo en su vida para tener 21 hijos, que por cierto, un tercio de ellos eran chicos. O sea, tuvo 7 chicos y 14 chicas. Con lo cual, no sé cómo sería la casa. Pero bueno, el caso es que era un romanticón y como era un romanticón, pues hizo temas de este estilo que vamos a escuchar. Su nombre es If You Need Me, si tú me necesitas. Your phone didn't mean you no good. And you would leave me someday. Way deep down in my heart, I know I've done the best I could. And that's why I know that one of these days, it won't be long, you'll come walking through that same door. And I can imagine in my mind that these are the words that you'll be saying. I still love you, always thinking of you. And I still love you, always thinking of you. Don't wait too long, just to pick up your phone, and I'll come along right there where I. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué tema tan... yo digo canción chochete, pero que no se me ofenda a ninguna chica. Lo digo porque me suena a pasteloso, pero a guay, ¿sabes? A estar ahí acurrucadito con tu chica, bailando así juntitos, en fin, una cosa lleva a la otra, las manos van al pan y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues Solomon Burke, me sigue... Estábamos hablando, Filipo... Por favor, por favor. Estábamos hablando, Filipo y yo, de que Solomon Burke nos llama la atención de que no llegara nunca a ser número uno. Pero claro, es que en los 60 estaba por ahí un tal Ray Charles. Además, a principios de los 60, esta canción es del 61-62, me parece. Está a principio de la década. Y también coincide con Otis Redding. También coincide con un montón de músicos de Lady Souls que estaban por esa época también cantando. Comienzos de Aretha también y todas estas cosas, pues claro, es complicado, ¿no? Supongo que el mercado. Quizá uno de los motivos de que no llegara a ser número uno es que no quiso fichar por una gran discográfica de la época, ni por Columbia, ni por Tama Motown, ni por Atlantis y tal. Pero claro, con... ¿Oye? ¿Esto? Son las 12 de la noche. ¡Tetén, tetén, tetén! Las 11 en Canarias. Seguimos con Black Soul. Bueno, que comentaba que coincidió con muchos grandes, que tenía mucho trabajo en casa y que no fichó por una gran discográfica, con lo cual es normal. Pero bueno, ya que estamos tiernos, no se me puede olvidar que la gran influencia que he tenido sobre grupos tiene uno en concreto que resalta que lo flipas. ¿Sabéis cuál puede ser el grupo al que más ha influido, según han declarado ellos mismos, Solomon Burke? Os daré pistas. Una lengua, pelos largos, pantalones ajustados... ¿Los mojinos escocíos? No. Backstreet Boys. No. Más grandes. Más grandes, si cabe. Ay, que los mojinos, me refiero, claro. A ver, tienen que ser peludos de esa época, ¿no? Sí, a ver, repito las pistas. Una lengua, pelos largos... Pantalones ajustados, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Piedras que rotantes. Piedras rodantes, efectivamente. Efectivamente, son los Rolling Stones. Los cantos rodados. En sus inicios, de los Rolling, obviamente, según AllMusic, Biblia de la documentación musical, desde este programa siempre lo decimos, allmusic.com, hicieron una versión de Cry to Me en los inicios de los Rolling y de Everybody Needs Somebody to Love, ¿no? De la canción que hemos escuchado anteriormente. Lo cierto es que tras buscar y buscar hemos conseguido traer a la antena de los cuatro elementos una versión en directo del cisma del rock y del soul. Señoras y señores, alabado seas. Con todos ustedes, Rolling Stones y Solomon Burke en directo. Everybody needs somebody to love, version Rolling Stone. ¡Métale! This is a song we used to do. We used to open our shows with this long, long, long, long time ago. This tune was written by Solomon Burke, who you saw earlier. It's called Everybody Needs Somebody to Love. I need you. stand just watching and laughing. I mean, first of all, I could feel the stage starting to sag. I mean, Solomon's about 500 pounds. 600 pounds of joy. I tried to shake his hand on the stage, but the stage was going up and down so much I couldn't even get near him. It's so funny. And when he starts to move, you could feel the planks going like this. You know? I remember just seeing him play in the chair. And he was sitting in the chair. It was fantastic. Quite understand what was going on, perfectly on, there was so much else going on. And he gave me this cloak which was staggeringly heavy, and I almost fell over the weight. And those are the sort of things you've got to deal with as they come up, you know. I mean, Solomon was actually like, hey, giving Nick the cloak, you know. I mean, the fact that Nick wasn't expecting it and doesn't wear a cloak at work. It was a fantastic gesture, but I didn't quite understand the gesture at the time, and I wasn't ready for it, so I didn't respond in a very gentleman way, because I didn't know what was going on. But it was a piece of homage, you know what I mean? It was one of those stage things, you know what I mean? It was very nice to have, and I thank you for that. Pondría 5 versiones de esta canción, tío. Da mucho buen rollo. Habéis visto el cambio del directo al grabado en estudio, ¿eh? Fíjate que en estudio ya tiene sus vocecitas de fondo y tal. Pero aquí la pena es que Mick Jagger es un pesado, tío. En esta versión no para de hablar por encima. Estaba contando y cuando estuvimos cantando y no sé qué, además el vídeo es súper antiguo y tal. Dice, cuando estábamos haciendo la versión en directo apareció la sombra de un gran hombre y el público empezó a enloquecer. Bueno, ya habéis oído ahí a Solomon Bill diciendo you, I need to, no es el primero que lo dice. No eres el primero que dice que Mick Jagger es un pesado. ¿Qué me dices? Porque Keith Richards, ¿sí?, ha escrito hace poco. ¿Ese quién es? El guitarrista. Ah, el de al lado. El de al lado. El que se cayó del cocotero. Luego, al final del programa, os cuento un chiste sobre lo de el de al lado. El de al lado. Sí, que os vais a mear. Pues nada, ha escrito hace poco una biografía y dice que desde hace años ya no entra en el camerino de Mick Jagger porque dice que es insoportable. Sí. Y dijo también que la tenía pequeña. Y que estaréis a picar por avispas, ¿cómo se dice? Africanas. Avispas. ¿En serio? Sí. Bueno, la ida de olla de los cantantes de rock. La verdad es que está algo permitida, pero da un poco de miedito de vez en cuando, ¿no? Bueno, Solomon Bjork, un gigante en todo su esplendor. Una persona que merecía esta revisión y una persona que entra dentro de Black Soul perfectamente. Voy a comentar una cosa. La semana que viene... Black Soul, ya que todos los artistas eran americanos o de habla inglesa, la semana que viene vamos a traer primero a una mujer, que va a ser la segunda después de Aretha. Vamos a traer las canciones, no físicamente. Ay, está muerta también. No está muerta, que yo sepa, no lo sé, vale. Igual Filippo me dice que no, pero esta semana he descubierto, ya tiene narices después de vivir un año en Roma, que la haya descubierto esta semana. Pero he descubierto a Yana Nannina. Yana Nannini, sí, sí, es vivo. Nannini, sí, sí. Eso, Yana Nannini. Me parece increíble la voz que tiene esta tía y sí, sí, con sí. Cuánto sentimiento canta las canciones. Así que la semana que viene sí, toca sí. Yana. Y bueno, hasta no. Aquí la sección de hoy, pero no nos podemos despedir sin poner el tema que quiero dedicar a Marcos, porque es el que me lo comentó que pusiera y porque me parece también otro temazo de Solomon Bjork. Cry to Me, Solomon Bjork. 1963, grabada en estudio, según allmusic.com. Nos van a tener que pagar algo los de Allmusic porque les damos una promo tremenda. Así que hasta la semana que viene con Black Soul y vamos con Cry to Me, Solomon Bjork. you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a crime? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on. Walk with me. Oh, oh yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? Cry to me. Don't you feel like crying? Sábado 13 de noviembre a las 10 de la noche en Gruta 77. Primer concierto benéfico por la supervivencia de Radio Vallecas. Por la pasta, solo 12 pavos. Para seguir emitiendo y que no nos callen. Contaremos con los grupos Punto de Mira, Mr. Rock, Cardinal, Cascarrabias, Star Mafia Boy, Cain Tubal, Templanza y Antigua. Respuestas que nunca llegarán. Recuerdos de un tiempo que fue algo mejor. Recuerda, primer concierto benéfico por Radio Vallecas. Sábado 13 de noviembre a las 10 de la noche. Por solo 12 pavos. En Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro Oporto. No faltéis. ¡Para que no nos callen! Tuyo, ¿sabes, Filipo? ¿Ah, sí? En los cuatro eventos. Entonces era verdad lo que me decía todos los días. Sí, sí, sí, sí. Seguramente, seguramente, sí. Cada miércoles me decía, vamos a oír a papá a la radio. ¡Qué miedo! ¿Qué se ríe este? ¿Qué se ríe? ¿De qué se ríe? Supongo que se reiría De la Luca, ¿no? No, de Gianluca, ¿no? De los hijos. Del tema de la paternidad de Jorge, hoy técnico y tercer elemento. ¡Qué grande! Empezamos con mi sesión. Antes empezamos. De empezar, quería recordar unas secciones que nos surgieron durante el concierto de Bad Rice. La tengo aquí apuntada, la puedo leer. Son una sugerencia. Claro. A ver, una se va a llamar Mayores en los conciertos. Otra es las gafas gallas de los fotógrafos de los conciertos. ¿Las gafas? Gallas. ¿Qué son unas gafas gallas? Perdón. De los fotógrafos. Típica, ¿sabes? Que la gafas de los fotógrafos. Modernilla, ¿no? La vale. Modernilla. Vale, vale. Otra es, no hay cachondas en los conciertos. Bueno, eso depende de cuáles. Eso, y pero me parece última genial. Es un, decimos que es una pregunta, así, a ver qué contesta la audiencia. Vamos a ver. Es, ¿por qué la parte del público que da hacia el bajo es siempre más fría con respecto a la parte del público que da hacia el guitarrista? También. Si tienes una respuesta, llama al 917773928. 917773928. Y teníamos más secciones, no me acuerdo de ninguna. Seguro que sacamos más. No, de hecho, si tenéis alguna sugerencia de alguna otra sección, aquí estamos, sí, sí. Estamos abiertos. Próximamente, Mayores en los conciertos. Muy bien, pues me han encantado. Yo no sabía estas secciones surgen. Pero chicos, yo el próximo concierto me voy con vosotros porque para que pasen estas cosas tiene que haber algo de por medio. Hemos hablado muchísimo con Marcos sobre esto. Y hablamos de una noche de un Halloween del 1968. Era la Russ Gibbs Ballroom de Detroit. Eso no sé qué ha sido. Era el clásico lobo de Detroit esto. Jesús, a mí las grullas también me dan miedo. Ya vi. Y en esta noche tan ruidosa... crack. Tocó un gran grupo... que se llaman MC5. De este concierto sacaron un directo que ha sido su disco de debuto, que dice, qué raro que un grupo empieza con un álbum de debuto, que es... ¿Debuto se dice en español? Debut. Debut, como en inglés. Que es un directo, ¿no? Es buena como cosa. Porque, claro, porque querían como dar la imagen de que se podía solo ver gracias a los directos que tenían, que era tan potente, tan amplificador, redados. ¿Y qué destacarías aquí de MC5? ¿Qué es lo que te más te gusta? El pelo del cantante. Qué chungo, ¿no? Rob Tyner. Qué chungo. Y vamos, las guitarras que son totalmente... Lo que me gusta es que decimos que han sido como los precursores de todo lo que podía ser el punk, luego lo que podía ser el heavy metal, el hard rock. Sí, han sido los precursores, ¿sabes? Ha sido como el grupo punk ante Litteram. Y por ejemplo, esta misma noche tocaron también los Stooges de Iggy Pop y otro gran grupo. Y yo sí, esto lo descartaría este. Decimos que este disco es un disco fetiche. Para los coleccionistas, justo por eso. Y nada, aparte de dar muchas influencias, ellos tuvieron muchas influencias desde el punto de vista político de un partido que se llama White Panthers. Que decimos que con ideales bastante anarquistas y donde se veía como el rock como una arma para hacer una revolución. ¿Tenía algo que ver con los Black Panthers también? Creo que es algo, decimos, desde la parte de los blancos, pero para hacer una revolución cultural y social en Estados Unidos, que luego no llegó. Que no, pero no. Parecía, pero escuchando este concierto dice, está al punto de llegar, pero no ha llegado. Está bien. Pues ¿qué hacemos? ¿Escuchamos aquí un temita? Escuchamos ya el primer tema. ¿Cómo se llama ese tema? Se llama I Want You Right Now. Ahí vamos. I Want You Right Now. Dios, ¿por qué me habré cortado el pelo, tío? Para ser como Rob Tyner, ¿no? Exacto, tío. Mira, este grupo en principio no le gustó mucho a la crítica, en particular como los artículos de Rolling Stone no eran muy, muy bonitos hacia este grupo, ¿no? Uh-huh. Pero como, no sé, ¿sabes esta clasifica que hace Rolling Stone? Los 50 grupos más... Están los MC5 ahora, ¿sabes? Después de 40 años se han dado cuenta. Bueno, eso les honra. Como siempre. Efectivamente sí, aparte la música, que es efectivamente bastante dura, bastante cañera, también las letras decimos que no eran de las más delicadas. Sí, ¿no? Siempre, sí. No hablaban de flores. No, no, de hecho chocó un poco con la ideología hippie. Y ¿qué decir más? Voy a decir algunas tonterías que siempre son simpáticas. Que el guitarrista, el segundo guitarra, que se llama Fred Sonic Smith, ha sido el marido de Patti Smith. Wow. El productor del segundo álbum de la banda, que se llama Back in the USA, es Jack Landau, que ha sido también el productor de Bruce Springsteen. Landau. ¿Qué más cosas sobre este grupo? Creo nada más. Me gustaría escuchar directamente el otro tema, que se llama Kick Out the Jam, que creo que es el tema más famoso de todos, y es un tema que ha sido versionado por millones de grupos. Si vais en YouTube podéis ver, vamos, Rage Against the Machine, Pearl Jam, hasta Jeff Buckley ha hecho una versión de Kick Out the Jams. Bueno, pues nada, tus deseos son órdenes y esto va a sonar ahora mismo. Aldo, de San León, y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a los cuatro elementos. Un besito. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¡Qué grande! ¿Eh? ¡Qué grande, Aldo! Un besito, un abrazo, un saludo y un pellizco también para ti. Me cache la mano. ¡Qué tío más salado, joder! Bueno, llegamos a mi sección. Indianápolis. El mundo alternativo a tu alcance. Qué bueno. Bueno, chicos, pues os voy a poner directamente el tema. Y luego ya os digo de quién es. Pero a ver qué, a qué os suena. Antes de que diga nada. Me sonará bueno seguro. A bueno. Puede sonar a lata, puede sonar a mil cosas. Entonces vamos a ponerlo y a ver qué os parece. Venga, vamos con esa cañita. A por ello. J'en ai ainsi qu'une sainte poupée. Un peu trop sage, la tête haute, la poitrine bombée. Mais j'y pas là. Je m'en fous, j'irai danser seul. Hombre, que nos ha quedado y todo, eso. Yo lo sé. Bueno, ¿a qué os suena esto? A mí me suena a francés. ¿A francés? Sí. Ay, qué guarrillo. Y la verdad es que sé cuál es porque he ido a mirarlo. No tenía ni idea de qué grupo podía bueno, ser. Bueno, pero ¿a qué grupo más o menos conocido puede sonar? Ostras, es que es muy arriesgado. O sea, decir mi opinión sobre esto la voy a cagar seguro. ¡Mójate! Es que no tengo mucho conocimiento de lo que es el rock y el punk americano, pero a mí me suena un poco a playero californiano, rollo Blink 182, rollo Green Day en algunas canciones, ¿no? Ese ritmo de tin, tin, tin, tin. Green Day es una de las influencias. Sí, ¿sabes? Sí. Bueno. A mí Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Muy bien, otro, hombre. Parece que lo habéis mirado de la página de AllMusic. No, eso no me ha dado tiempo a verlo, ¿eh? Solo me ha dado tiempo a verlo. Nada más a Franz Ferdinand y no sale aquí. O sea, que habéis ganado vosotros los gallipantes y yo no me los he ganado. Choca, Philly, choca. Bueno, y este pedazo de banda, que es un trío pop-punk francés, se llama Bibi Burns. Alt-pop-funk. Bibi Burns. Y es un tema extraído del disco Nicotine Love. Oh, yeah. Qué bonito, ¿eh? Y como yo no sé pronunciar francés, pero pone así como So accompagné. Se te he explicado cómo se pronuncia el francés. A ver. ¿Cómo se pronuncia? Ah, sí. Accompagné. Perfecto, ¿ves? ¿No? Ahora, que la técnica ahora funciona. Sí, he notado cierta presión en cierta parte trasera, quizá. Efectivamente. Vale, vale. Y bueno, ahora vamos con el otro grupo que tenía preparado por aquí. Oye, estos han sonado brutales, ¿eh? Tienen cañita, ¿eh? Hay que hacer un Indianapolis o tenemos que colgar algún post de esta gente porque, joder, han sonado guay, ¿eh? Tiene el disco está muy, muy, muy bien. Uh-huh. ¿Tenemos el sello de los cuatro elementos? ¿Se lo damos? Yo por mí, sí, venga, venga, dale ahí. Dale se ahí lo doy yo. Venga. Pues el sello de los cuatro elementos para Bibi Brun. Toma. Sellado. Bueno, y ahora vamos con una cosita un poquito más tranquilita, pero un poquito electrónica, un poquito de todo, así. Y este grupo se llama Pollock. Pollock. Pollock. Pollock. Así que vamos a ver si os gusta este... Efectivamente, sí, ese gesto también puede ser... A Filippo habría que ponerle una cam en el estudio para que la gente lo viera todos los días, porque ahí la clase del señor Casu tomaría otro ambiente. Yo creo que vendrían más alumnos y sobre todo alumnas. Claro, claro. Ahí con el sombrero mágico de la bolsa de plástico, ¿verdad? ¡Pollock! ¡Pollock! Póntelo. Pollock. Pollock. Lo voy a poner. Pollock. Venga, lo pongo. Pollock. Oh. Ay. Uno, dos y tres. Cuatro. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, sí. Ese organillo. Ese organillo ahí. No el, no el de los chulapos, ¿eh? No el de... Con los barquillos ahí en la Puerta del Sol. Bueno, a la puerta del Corte Inglés de Preciados. Qué tiempos aquellos tan bonitos. ¿De dónde creéis que son esta gente? Estos señores... Son polacos. Yo diría que son españoles. Pues sí. ¿Son españoles? Acertaste, acertaste. Yeah. Acertaste. Ahí. Muy bien. De hecho, están aquí un poco por gira, viendo en su MySpace. Tocan el 11 todo. De noviembre en Valladolid, o sea, hoy. 17 de noviembre en Zaragoza, el 19 en Santander, el 20 en Gijón. Y el 17 de diciembre vienen aquí, a la Sala Siroco. ¿A Siroco? ¿Cómo? A Siroco. ¿Cuántos conciertos habré visto en Siroco, chicos? Unos cuantos, ¿no? ¿Y cuántas buenas noches de funk? Ahora que la ¿cómo se llamaban los DJs esos de Bonnie? Bon y M. Bon y M. Bon era bon uno y M era el otro. Dos fenómenos también. Ya tuvimos aquí a la peña de Superfly, a Bené, a... Espérate, que no acabe. A Ángel Galán y a Piru. Y nos faltó a este, a músico. ¿Cómo lo llamaste? Y nos llevamos las camisetas. Sí, efectivamente. Es como el niño de los Simpsons. Efectivamente, bueno, 12 y 39 de la noche. Yo me voy a despedir con otro tema de los Polos, porque me gustan mucho los Polos. Está genial, está genial. Este tema, bueno, el tema que ha sonado antes se llamaba Nice to Meet You. Y este tema me vamos a poner Not So Well. Not So Well. Thank you. rescatar. Roja encendida, luz roja encendida, luz roja encendida. Sí, sí, sí, sí, sí. Estamos en directo. Estábamos comentando, hemos visto a Jorge. Bueno, gran tema de Pollock. Not so well. ¿No? ¿No es así? No so well. Very well. No so well. No tan no bien. No so well, Manuel. No tan bien. Estábamos comentando, hemos visto a Jorge, Filippo y yo, que estaba levantando el teléfono. Y hemos comentado que un día tenemos que llamar a una línea erótica para ver si nos están escuchando. A ver, la facturación de Radio Vallecas igual se resiente ese mes, pero yo estoy dispuesto a poner 5 eurillos por la llamada, solo por vivir la experiencia de llamar a una línea erótica y decir no. Llamamos para saber si nos estáis escuchando. Porque, ¿os imagináis que en una línea erótica nos están escuchando? Yo estoy seguro que sí, que nos están escuchando y... Sería tremendo, ¿no? Cuando llamas a una línea erótica... Cuando llamas a una línea erótica, ¿quién te responde? ¿Te responde directamente una chica o un chico? Depende de lo que hayas elegido, supongo, ¿no? Pues supongo que sí, ¿no? Si es que hay servicio para mujeres o para homosexuales masculinos, ¿no? Oye, probamos a hacer una gitanada. Vamos a ver qué suena. Venga, vamos a hacer una gitanada. Vamos a hacer una gitanada. Un beso y un saludo a todos los gitanos. Ya vamos a romper todos los umbrales de la mala calidad del sonido. Y os vamos a poner un temita un poco para que os animéis, que os he visto ahí un poco alicaídos. Sí, nos hemos quedado un poco con este rollo... Era un poco rollo Nirvana esto, ¿no? Un poco... Un poquito Fénix, sí, pero tirando a Tristón. Sí, Fénix. Bueno, pues vamos a ver qué tal suena esto. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Cómo mola, ¿eh? ¿De dónde ha salido ese sonido tan, tan puro? De un Android. De un Android. Señoras y señores, acabamos de hacer algo que estoy seguro de que nunca se ha hecho en ninguna radio. Ya no diría seria, en ninguna radio. ¿Qué coño? Sonido directo desde el móvil de Jorge Barrachina. ¿Qué sonaba? Brothers on the Slide. Hand in Every Day, hi. Es un recopilatorio de música funk. Directamente venía de Reino Unido. Uy, eso hay que pasarlo, Jorge. Eso es carne de Black Soul. Eso es carne de Black Soul, seguro. Hay temas muy chulos. Qué guapo. Aquí. Bueno, Jesús, tenías que anunciar algo por aquí, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa. Yo quería comentar que... esto es un poco rollo autopromoción, ¿no? Pero sobre todo lo hago por los chavales. ¡Chavales! Sí. Eso es, lo hago por los chicos. ¡Jesús! Para ¡Don Matías! Para toda esa audiencia Don que nos Vino. Escucha en Los Molinos... pueblo de la Sierra de Madrid, al que no es, menos estar empadronado, yo creo que de todo, porque llevo yendo allí desde que nací y me siento casi más parte de ese pueblo que de Madrid. Y bueno, los sábados estamos haciendo el punto de juventud junto a Carlos Agustí, que es el coordinador de todo esto, y el Ayuntamiento de Los Molinos. ¿Nosotros podemos participar o ya no pertenecemos a la juventud? Por supuesto que sí, hasta los 80 años se es joven. Entonces, y mayores en los... Exacto. Bueno, pues en el punto de juventud estamos llevando a cabo un taller de hip hop, que no es como tal lo que es un taller de hip hop donde se explica una rima o donde se tal, sino simplemente un punto de encuentro para todos los chavales, la muchachada. Para toda la muchachada de Los Molinos y de alrededores que quiere escuchar un poquito de música y conocer un poco más acerca de esta cultura. Así que, dicho lo cual, quiero mandar un saludo y un abrazo a toda esta peñita, a toda mi peña del Magreb, a los búlgaros, a los 3 o 4 españoles, que también los hay. Y bueno, invitaros a todos los que paséis por allí un sábado. De momento es un sábado, uno de cada 15... Sábados no. De cada 15 días. Un día de cada 15 días. De cada 15 sábados, un día. Exacto, curro menos que Papá Noel. Que es mentira. Que trabajo una noche al año, encima es mentira. Que no. Invitar a todos a que vayáis allí y mandar un abrazo y un saludo a toda esta gente y sobre todo a Carlitos, a Carlos Agustí, que se lo está currando, que no sabéis cómo. Así que para ello va el saludo. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir con un grupo que va a tocar este sábado en Gruta 77. ¿Dónde? en Gruta 77. Gruta, ¿no? Gruta, Gruta. 77. Porque, como sabéis y ya habéis escuchado antes en la cuña, tenemos que ir todos para allá a esa fiesta de Radio Vallecas para intentar ahí recaudar un poquito de dinero para salir un poco a flote. Claro que sí. Dejaos la pasta, cabritos, que nos escucháis. Entonces, y que os mola. Después de una larga escucha que hemos hecho de este grupo, la canción que más nos ha gustado ha sido esta, que nos viene al pelo, porque se titula Buenas noches, ¿sabéis? Así que, bueno, chicos, despediros, que nos vamos. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí los cuatro elementos. Gracias a todos los que habéis participado vía Facebook, o sea, ninguno, ya os vale, cabrones y cabronas. Cero coma cero, deciros que la semana que viene estaremos aquí con más música, intentaremos empezar un poquito antes, pero bueno, ya sabéis que somos los cuatro elementos, esto es un rollito un poco más libre de la radio convencional, y que todas las sugerencias, todas las opiniones y todos los achuchones que nos queráis mandar los podéis mandar a Filippo programa@loscuatroelementosradio.com. Perfecto. Y que podréis escuchar este programa dentro de un día o dos, dependiendo de cómo se dé la semana, a veces tres en loscuatroelementosradios.com. eso es, efectivamente. Que efectivamente. Vaya tracos, vaya tracos. Sí, eres un... No, cabrón. Yo tengo un mensaje para despedirme. Adelante. Un mensaje hacia la audiencia que no nos está escuchando. Así se va a perder este gran pensamiento de Filippo. Ya lo buscarán. Una sociedad que domestica a su rebelde puede sentir que ha conquistado su paz, pero en realidad ha perdido su futuro. Dios mío. A partir de aquí, todo lo que digamos va a ir para abajo. O sea, va a bajar el nivel, tío. Bueno, pues nada, vamos a ver si los cascarrabias nos suben un poquillo el nivel. Vamos a ver. Bueno, chicos, boys, un abrazo boys. A Marquitos, a Marcos Blanco, que no Marquitos, ha podido estar. Marcos, te hemos llamado y no ha reaccionado. Estás liado con Marcos, eres un rebelde. Es un rebelde. Sin pausa. Sin pausa. Como dice Rapsus Clay, amiguete del programa al que tuvimos, es un rebelde sin pausa. Bueno, chicos, pues nada más. El miércoles que viene, más cositas. Pero vale. Nunca mejores, porque es imposible. Hasta luego. Boys, buenas boys. Y buenas noches. Hasta mañana. Los lunes y los niños. Qué curiosa quimera. Cuando en la soledad, aunque sé que se han ido, siempre estarán, siempre estarán. Cruzo el barrio donde crecimos, danzo siempre de bar en bar, y un rincón compartido destila amistad, destila amistad, destila amistad, destila amistad, destila amistad, destila amistad. Destila amistad, destila amistad.